en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, arrancamos semana, lunes 29 de agosto de 2022. Si te acabas de incorporar al trabajo, si han terminado las vacaciones, no te preocupes, tendrás más, seguro. Y si no, bueno, pues a seguir disfrutándolas lo que te quede. Aquí estamos un día más en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca para contarte la actualidad del deporte del Elche Club de Fútbol en radio, televisión, web y app. Y es momento de arrancar. Con los preparativos de la Vuelta Ciclista a España, que mañana tendrá todo el protagonismo, los focos en esa jornada cronometrada en la que Elche va a tener el gran protagonismo durante todo el día, sobre todo desde las 3 menos 20 que salgan los primeros corredores, en este caso el último, y cada dos minutos irán saliendo, hasta las 5 menos 5 que saldrá el líder. Desde muy cerquita de aquí, desde el Castillo de Altamira, desde el Palacio de Altamira. En la actualidad del Elche Club de Fútbol, destacar que el Elche no pudo con la Real Sociedad, perdió su primer partido en el Martínez Valero, en una mala primera parte del conjunto ilicitano que le condenó y que empieza a ser preocupante el haber sumado un solo punto de 9 cuando los próximos tres encuentros son contra Villarreal, Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona. Pero la vista la tendremos puesta en el mercado de fichajes que se cierra el próximo jueves a las 23:59, porque, como reconocía Francisco en sala de prensa tras el partido frente a la Real Sociedad, igual que pudo confirmar lo que el club le dijo, lo que el propietario le dijo, que Mojica iba a seguir, no puede decir lo mismo con Lucas Boye, que ahora mismo estaría en la rampa de salida más fuera que dentro. Con Lucas, bueno, pues algo diferente. Es verdad que Lucas, los últimos días, pues, bueno, pues el mercado se mueve, se agita y hay equipos, lógicamente, que los buenos jugadores también los quieren con ellos. No sé qué va a pasar, ya digo que de hecho hoy tenía la oportunidad también de jugar, porque ya está para ello, pero al final entendíamos que todos tenemos que estar con la cabeza bien puesta aquí. Lucas, sabéis que es un profesional y un tío fantástico, pero esos movimientos que están surgiendo en cuanto a llamadas, están surgiendo y hay que ser realistas. Esto puede pasar, veremos qué pasa de aquí al martes. No sé si es el martes. Jueves. No es el martes, es el jueves. Se lo decíamos a Francisco, que seguía hablando del tema Boye. No, el club, como he dicho siempre, pretende quedarse con los mejores jugadores, siempre. Y esto es nuestra intención, pero claro, al final aquí en una negociación hay varias partes y ya digo, yo estoy encantado y estaría encantado de que Lucas esté con nosotros hasta final de temporada. El compromiso es el máximo, no quiere decir que porque no haya jugado hoy no lo es, no se malinterprete mis palabras, sino que al final yo entendía que, bueno, pues al final cuando un jugador recibe también, porque es así, creía que era lo mejor que no saliera de inicio, pero está preparado para jugar, para competir, y si está la semana que viene posiblemente lo haga. Cuando un jugador recibe llamadas, la llamada del Sevilla, que está dispuesto de momento a poner 10 millones, pero el club de momento se remite a la cláusula de rescisión, que son 25 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues que habrá una negociación y que Lucas Boye podría salir rumbo a Sevilla en torno a los 15 millones de euros. ¿Por qué? Porque el futbolista, que al final es el que tiene la sartén por el mango, es el que decide y es el que fuerza. Y aunque él está aquí muy contento, pero sabe que es la gran oportunidad de jugar en un equipo Champions que pelea por las primeras plazas en la Liga, que le dobla el sueldo y que él entiende que salen ganando todas las partes. El Sevilla se refuerza con un buen futbolista, él va a un club que puede optar a Champions y donde va a ganar más dinero, y el Elche también gana dinero. Pero ojo, el Elche deportivamente tendría un roto importante y poco tiempo para reaccionar

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos a arrancar ya nuestra tertulia y lo vamos a hacer presentando a nuestros comentaristas habituales. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Presidente de la Federación de Peñas, presidente de la Peña Furia Franjiverde. No, iba a decir Furia Franjiverde. Déjeme el lío con tanto Franjiverde ya. Furia, orgullo. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, me entras como un cañón. Ahora saludaremos a Logan de Palmas. Bueno, no sé si empezar por el partido contra la Real Sociedad, por Lucas Boyé. Venga, vamos a ir por tiempos, por el partido. 0-1. ¿No os da la sensación de que, aunque la Real Sociedad es, desde luego, un equipo que está por delante del Elche, un peldaño por encima del Elche, si en algún momento se le podía meter mano a la Real, no era este, teniendo en cuenta que no viene rodado, que le falta todavía Oyarzábal, que acaba de vender a Isaac? No sé, ¿no esperabais un poquito más contra la Real Sociedad o lo que se dio es lo que se esperaba? David. Bueno, creo que con la venta de Isaac al final había, no sé, un rayito de luz para ganarle a la Real, ¿no? Hay que recordar que la Real es un equipo de los que más en forma está de la Liga. Sí que es verdad que no es la Real del año pasado, pero es un equipo que está muy en forma, es un equipo potente, es un equipo que te puede dar el baño que te dio, porque realmente al Elche, sobre todo en la primera parte, le da un baño espectacular. El Elche no sabía... A partir del gol. Sí, a partir del gol. A partir del minuto 18 no sabía ni dónde tenía las botas puestas. Y tenían la sensación de que podías plantarle cara, ¿no? Sí que es verdad que llega en el minuto 19 un pase magistral y volvemos otro fallo magistral de la defensa. En las que hubieron varias jugadas así, que al final una salga el Gabadía, otra la defensa la rectifica. El famoso penalti, que bendita tontería de lanzar el penalti a Lopalenka. Bueno, si lo marca, decimos, oh, qué temple, qué golazo, tal, pero si lo fallas es un ridículo. Sigo pensando... Y estamos en la jornada 3, que los goles, todos los goles cuentan a favor y en contra. La prueba está que ahora mismo no estamos en descenso por los goles. Si terminara hoy la Liga, no, el Elche no bajaría. Pero el Elche al final acabó siendo un trapo a las manos de la Real Sociedad, cuando yo a nivel personal pensaba que se le iba a plantar mucha más cara de la que se le plantó. Jorge. Bueno, yo creo que la Real es de los equipos de los de arriba con el que peor competimos. Desde que volvimos a ascender a Primera División, en los 5 partidos que hemos jugado contra ellos, yo creo que en 4 nos han dado un baño, desde mi punto de vista, futbolístico, si exceptuamos el del año pasado ahí en San Sebastián, donde se perdió con un gol prácticamente al final con un fallo de Enzo Rocco. Los 3 que han venido aquí como visitante de la Real Sociedad, yo creo que los 3 ha sido altamente superior, ¿no? Tanto en el primer partido del 0-3 del año de... como el año pasado en el mes de abril, esta misma hace prácticamente 4 meses, como en el partido del sábado, la Real ha sido muy superior al Elche. Y yo creo que en todos ha merecido la victoria, ¿no? Yo creo que el primero que comete errores es el entrenador, y es fácil hablar ahora a toro pasado de que comete errores, porque todos nos gratificamos cuando sale al ataque y presenta un equipo ofensivo, y cuando se dan circunstancias como el partido de la Real, donde ves que un equipo con el balón en los pies es altamente superior a ti, pues te das cuenta que tal vez plantearle un partido de tú a tú a la Real pues no es el mejor de los casos, porque posiblemente si hubieran metido un centrocampista más y jugar con 3 tíos en el medio, pues los Brais Méndez, Silva, Mikel Merino, Takekubo, Zubimendi, pues no hubieran tocado con tanta facilidad y no hubieran ofrecido esa superioridad numérica que ofrecieron en el centro del campo, ¿no? Yo creo que si tú hubieras metido a Mascarell, Gumbao y Guti o incluso a Quina, pues tal vez le hubieras planteado un partido más duro en el centro del campo, porque al final saliste con un plan más ofensivo y tampoco atacaste, ¿no? Porque si dices, bueno, le juego un partido de tú a tú y a ver quién dispone de más ocasiones de gol, pero es que en la primera parte recuerdo muy pocas ocasiones de gol del Elche, si exceptuamos un tiro de Collado desde fuera del área, ¿no? Entonces, al final, es verdad que hablar cuando ya ha acabado es ventajista, pero yo creo que se equivoca, Francisco se equivoca en el planteamiento, y luego también tiene, para mí no está acertado en los cambios, porque quitar de golpe a los dos delanteros, a Royer y a Ponce, cuando vas perdiendo 0-1, pues yo creo que no era el plan correcto, ¿no? Yo creo que si hubiera metido a Pere Milla en banda y deja a uno de los dos, a Royer o a Ponce con Pere Milla, pues posiblemente se hubiera intentado otra cosa, ¿no? Pero bueno, es... Bueno, pero quita dos delanteros y mete a dos delanteros. Mete a Lucas Boyella y a Pere Milla. Sí, pero yo hubiera acabado con tres, como hubiera hecho, como hizo otras veces, cuando acaba con tres y pone a Pere Milla en banda, porque Pere Milla te da trabajo en banda, que Morente ya estaba, la segunda parte se le notó el bajón físico, hubiera metido a Pere en una banda y a Collado en la otra, ¿no? Y haber acabado con Ponce o Royer y Lucas Boyer, ¿no? Para probar ahí esos tres atacantes. Es fácil hablarlo ahora, vuelvo a repetirlo, o incluso empezar el partido con una línea de tres centrales, como hizo en Sevilla. Yo creo que los 16 mejores minutos que hemos ofrecido esta temporada fueron los 16 que jugamos contra el Betis, donde con tres centrales el equipo es un equipo reconocible y el equipo compitió bien hasta la expulsión de John, ¿no? Es verdad que estás viendo cómo hay centrales con los que no cuenta en exceso, como el propio Diego González, pero yo creo que es una línea que cuando el equipo no está fino, porque el equipo aún no está fino, pues la línea de tres centrales por lo menos te deja respaldado. Saludamos a Logan de Palmas, es jugador del Elche Club de Fútbol. Lolo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué sensación te dejó a ti el partido? Bueno, hasta el primer gol no me disgustó el partido, porque Collado en 20 minutos chutó dos veces a la portería, aunque son dos chutes, pero dos ocasiones, dos movimientos, y por lo menos algo se ha creado en ataque. Antes del gol también se ha notado que se han precipitado mucho de jugar muy rápido al ataque, se ha perdido muchos balones en ese sentido, porque como si tenía el balón tenía fuego, entonces... Ahí tiene que tener un poco de calma, porque ya que tienes ya jugadores de calidad en ataque y que tienen juego, echar rápido el balón hacia arriba, ahí tiene más posibilidad de perderlo que de tenerlo, porque es que al final necesita mucho apoyo y estás defendiendo. Pero yo los 20 primeros minutos a mí no me disgustó, me gustó más o menos el planteamiento que se vio. Lo único que no me ha gustado nada, eso lo digo, es a Paul Irola, que en la primera parte, los primeros 20 minutos, yo soy entrenador, lo sacó en 20 minutos. ¿Por qué? Porque la actitud, el compromiso ha sido inaceptable. Así lo digo. ¿Por qué? Porque no puede ser que un jugador que viene cedido con su calibre, con su carrera, con lo que es realmente, andando. Hay una jugada que se le supera y vuelve andando. Y deja Enzo tirado. Y eso no puede ser. Tú te vienes aquí para dejar la piel. Y para que tú también te vienes bien, para que si lo hagas bien, para volver a Marsella con las mejores condiciones. Pero si te vienes, complemente. A tope. Si no, vete a tu casa. No te necesitamos. Para eso lo va a ser igual de mejor que tú. Si te vienes, para sumar, no para restar. Que la cosa sea clara. Y eso a mí me ha fastidiado, porque eso condiciona. Eso condiciona, porque es un jugador que, si cada vez que tiene el balón, la echaba arriba, en plan, toma, apáñate. No, tienes jugadores, tienes máscara, tienes un bar, ya Collado. Entonces, son situaciones que al final dices, no me ha gustado cosas de los 20 primeros minutos, porque había un desajuste en defensa, que el pase ese que ha sido el gol, no puede ser. Un desajuste defensivo total. De hecho, a Paul Irola lo cambia en el descanso. Sí, pero normal. Mete a es que normal, además, normal. Uh-huh. Y hay un desajuste total. Luego Enzo, que está para un fuera de juego, que si se adelanta, hay fuera de juego. Pero no, se queda atrás. Entonces, son situaciones que dices, no, el equipo no está centrado. No está centrado porque en primera división tienen que estar centrado. Y a la mínima sabes que la vas a pagar y se ha notado. Entonces, ahí yo digo que la primera parte, yo creo que para mí ha sido la peor de la temporada del año pasado para mí que he visto con Francisco. Porque nunca el equipo ha sido tan mal en la primera parte, pero a nivel de todo, llegar tarde, no hacer la presión bien, la defensa, un desajuste total, que nunca se había visto con Francisco hasta ahora. No. Luego la segunda parte con Pérez, ¿se nota? No, cambia, con sí. Raúl Guti cambia. Guti cambia, le da Palacio otro, da también sí. su corazón, su hambre, su intensidad. Tiene los primeros 20 minutos ahí que tiene dos o tres ocasiones. Entonces, sí. Cambia algo. ¿Por qué? Porque ha metido jugadores que tiene eso, la mentalidad esa, la actitud de tener hambre, de decir, no, vamos a por ella y vamos a intentarlo. Entonces, ahí donde sí que se ha notado algo y sí que se había podido hacer algo. Yo creo que has puesto quizás el dedo en el sitio, en la llaga, como se suele decir, porque no echáis de menos ese Elche cuando vino Francisco, que yo creo que ahí se cimentó la permanencia, aquel mes y medio donde el equipo apretaba arriba y le ponía las peras al cuarto al Real Madrid, al Barcelona. Era un equipo, no sé si físicamente estaba mejor y el plan es ir evolucionando físicamente, pero que era más agresivo, ¿no? En la presión alta. De alguna manera veíamos un Elche más intenso. No sé si tenéis esa sensación o pensáis que estamos en pleno rodaje y que tarde o temprano las piezas se van a terminar ensamblando. Bueno, al final todo suma, ¿no? Jorge lo ha resumido muy bien. El Elche B estuvo prácticamente 30 minutos de la segunda parte sin extremos. Collados estaba físicamente muerto y luego Tete Morente ni estaba ni apareció porque no podía ni con las botas. El tema de Paul, como bien ha comentado Lolo, era impactante ver en el partido cómo prácticamente todos le recriminaban al jugador su actitud en la pausa de hidratación que viene después del gol. Prácticamente se centra el Lirola todo el centro de la pausa de hidratación y luego viene el cambio. La actitud, lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, ¿no? Era algo que tú veías que aunque el grande te ganaba por pequeños detalles o en un minuto de despiste te machacaba el partido, pero tú veías siempre al Elche combativo, luchando, quisiera sufrir al grande. Y este año con los dos grandes que hemos tenido prácticamente se han paseado, como ha sido el Betis y como ha sido la Real Sociedad. Ahí está la base de los del año pasado y del propio Francisco, que a los nuevos le tiene que inculcar, como decía Lolo, ese sacrificio, ese esfuerzo y esa lucha. Si no, en el Elche no vale. O sea, el Elche, lo querramos ver o no, es un equipo pequeño de primera división, es un equipo modesto en el que cada partido tiene que dar el 300%. No vale dar el 80%. Tienes que dar el 300%. Porque si no te llega para competir en primera división. Y es algo que hay que inculcar. También es verdad que este año la preparación física es muy difícil con el tema del Mundial por medio, qué preparación física preparas, el parón que hay. Salir a tope al principio, y más en un equipo como el Elche, para sumar la mayoría de puntos. Luego ya harás otra mini pretemporada en el Mundial, ¿no? Es algo muy raro, ¿no? Si te va bien diremos que han sido unos fenómenos y si te va mal diremos que se ha sabido estudiar, ¿no? Pero es algo muy, muy, muy raro, que habría que cortarle el cuello a más de uno a hacer un Mundial en mitad de temporada, pero bueno, pero es lo que hay. Al final todos competimos con esas condiciones, pero sí que es verdad que al Elche le falta algo. Esto acaba de empezar, es la tercera jornada, esto va a dar muchas vueltas. El Elche yo estoy seguro que va a mejorar, pero ver ahora al Elche con un punto y con los tres próximos partidos, Villarreal, Atleti y Barça, ¿es como para empezar a ponerse nervioso? ¿Hay temor en la grada, Jorge? Hombre, no es el calendario más asequible, ¿no? Para remontar el vuelo, ¿no? Es lo mismo ir a jugar fuera de casa contra Villarreal y Barcelona y recibir al Atleti que, no sé, jugar con Rayo, Girona y Valladolid, lógicamente. Tendrán muchas más opciones de sacar en el bloque de esos tres equipos más puntos, ¿no? Pero bueno, al final el calendario es el que es y vamos a jugar contra todos los equipos. Cuando se terminen las 38 jornadas de liga, estoy seguro que habrá jugado con los mismos equipos que habrá jugado el Cádiz, el Valladolid, el Girona, así que unos le vendrán antes, otros después. A nadie le gusta verse abajo. Yo creo que es ahora tenemos un trío de partidos bastante complicado, pero vamos a ver el equipo cómo reacciona, ¿no? Yo a la pregunta anterior, yo creo que no es cuestión de actitud, ¿no? Yo creo que al futbolista no se le puede reprochar el esfuerzo, la actitud. Desde mi punto de vista, yo creo que el jugador lo está dando todo, ¿no? Exceptuando posiblemente, puedo estar más o menos de acuerdo con Logan, con el tema de Paul Lirola, donde posiblemente no haya entrado con el mejor pie al equipo y tal, y seguramente que vaya a dar más. Es un jugador que se espera que crezca. Yo creo que el equipo no no es cuestión de actitud, sino es más de que no está bien puesto en el campo, de que las líneas aún no las ves bien definidas. Yo creo que el equipo está defendiendo mal. El gol de la Real Sociedad el otro día, por ejemplo, viene con un pase, ni siquiera es Silva quien da el último pase, o Medina, es Zubimendi. Zubimendi, un central. Desde atrás, entrando desde atrás, nadie va a la presión. De 30 metros de ancho. Los centrales tiran mal el fuera de juego, Gumbau y Mascarell van mal, los interiores no se cierran, es decir, que estamos hablando de que es un fallo prácticamente de 6-7 futbolistas, porque vamos, dejar a Zubimendi que avance con esa facilidad y que pase, filtre ese pase, pues es cuestión de falta de concentración y falta de que el equipo aún no sabe a lo que juega, ¿no? Porque el año pasado, cuando las peras se pusieron a cuarto, yo recuerdo que Francisco optó por esa línea de tres centrales y el equipo fue más reconocible. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, ¿cómo que no sabe a lo que juega si es el mismo entrenador y la misma base de jugadores? Sí, pero y han reforzado la idea durante todo el verano en pretemporada. Pero tú sales el primer partido con una línea de tres centrales, el segundo cambias al 4-4-2, el otro día vuelves a hacer un 4-2-3, un 4-4-2. Quiero decir que creo que aún no tiene definida el esquema de juego, teniendo claro depende que va a jugar. Te va a decir que depende del partido, sí, y depende del rival. Sí, teniendo claro que va a utilizar varios esquemas, sí, pero que el equipo aún no se le ve fluido ni se le ve en un esquema o en otro, aún no se le ve bien sentado en el campo, un equipo que sea sólido. Quiero decir, nos hacen ocasiones con mucha facilidad desde mi punto de vista. Yo creo que eso al final es un poco ver al equipo perdido en el campo. No, ya no te estoy hablando de porque no reconozcan el esquema que les plantea Francisco, sino porque el equipo no está bien, se le nota que no está, pero no por actitud, sino porque no están pillando bien las ideas o por lo que sea, pero el equipo yo no lo veo reconocible dentro del campo, no veo un equipo sólido que plante batalla, ¿no? Yo estuve viendo el Cádiz-Real Sociedad la primera jornada y la Real Sociedad con las mismas condiciones que ayer, el Cádiz le plantó más cara, ganó 0-1 la Real, pero fue de otra manera desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que el equipo va a ir creciendo y seguramente Francisco tendrá que apretar más las tuercas a los jugadores. Logan, como jugador seguramente, si te hago esta pregunta de si hay nervios o hay que tener calma, seguramente si fuera el jugador me diría no, hay que tener calma porque esto es la tercera jornada. Ahora como seguidor, como aficionado, ¿hay que tener calma, hay que estar preocupado? No, ¿qué va? Eso acaba de empezar, no es como se empieza, es como se acaba sobre todo, y hay que tener calma y seguir siendo positivo, porque ya si a la tercera jornada ya te pone nervioso, ya puedes decir, mira, dejo tirar la toalla ya. No, hay que estar tranquilo, hay que ser positivo, hay que seguir trabajando. Yo creo que son desajustes que ha fallado en este partido en concreto, que tiene que corregir y hacer que el equipo sea más centrado. Sí que yo lo veo, sinceramente, Jorge, sé que ellos saben a qué juegan, porque lo que han venido es para aportar el puntito de plus que nos faltó el año pasado, como Collado, como Roger, algo de diferente a lo que teníamos. Pero es verdad que si en ataque este fin de no has hecho el trabajo de presionar, está claro que son dos jugadores menos que presionan y que te vienen jugadores de cara donde tienen más facilidades para meter los balones en los huecos. Entonces, al final es un conjunto de fallos. Si arriba no presionas, te viene fácil. Entonces, se te viene de cara. Entonces, al final, desajuste atrás, uno mal colocado, uno que está más a la derecha, el otro que está solo detrás. Entonces, deja un hueco ahí. Entonces, al final son más de desajuste que otra cosa. No estoy ni preocupado, porque al final el equipo es el mismo del año pasado y saben exactamente cómo hay que actuar, pero sí que es verdad que estos detalles hacen mucho la diferencia contra equipos como la Real Sociedad, que te hacen mucho daño. Yo por eso que digo que es seguir en esa línea, sí, corrigiendo estos detalles, sí, porque va a ser clave durante la temporada. Pero no estoy ni preocupado, porque yo sé que Francisco, con el temperamento que tiene y la competitividad que tiene, va a sacar esto hacia adelante y decir, vamos, no, así no. Así nos hemos equivocado todos. A partir de ahí, vamos a que me da igual que sea el Villarreal, que sea el Atlético o al Barça, le da igual. Él no tiene y lo demostró el año pasado. Y lo demostró el año pasado. Y este año va a volver a transmitir esta energía, esta positividad de fe, de decir que sí que se puede. Y a los jugadores es así. Yo era jugador y los entrenadores, cuando te hace creer que se puede, tú te lo crees. Esa es la clave. Y entonces ahí donde tú dices, sí que puede, sí que se puede. Entonces, al final, este detalle te hace que tienes el pelo de punta, entras con las ganas de decir, me da igual quién tengo enfrente. Un partido es un partido. Pero se lo tienen que creer, y el año pasado demostró que... Entonces, ahí donde yo digo, mira, Collado ha entrado muy bien, al otro día, otra vez, ha sido uno de los mejores. ¿Por qué? Tiene fe. ¿Y por sí, qué no tiene solo fe? Tiene calidad, también no, mete tiene pierna, fe. Corre es que tiene, y tiene corre, fe. Trabaja, exacto. Te da pausa, da... Es el mejor ejemplo. Exactamente, entonces a partir de ahí, es la línea correcta que hay que dar. Permilla entra, te da esta actitud, esta fe, este, de decir que sí, que sí. Entonces, al final, son detalles de jugadores así que al final... hace que todo el mundo se empreña, se contagia. Sí. Entonces, yo creo que esa es la línea que hay que seguir. No estoy ni preocupado. Dos minutitos y abordamos el tema Boyé. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ancara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Elche en punta, con Paco Gómez. Continuamos en directo mientras aquí los comentaristas se pelean entre ellos. Voy a abrir los micros y nos peleamos entre todos, así que lo escuchen los oyentes. Pero... abro el debate con el tema Lucas Boyé. Estaba todo muy tranquilo, parecía que la lesión había apaciguado y congelado los ánimos de algunos clubes como el Sevilla, que vuelve a la carga, y el otro día en la rueda de prensa el propio míster lo reconocía. A diferencia de Mojica, el club le decía que iba a seguir. En el caso de Boyé, incluso no lo ponía de titular por algunas llamadas que había recibido y quería gente que estuviera muy, muy concentrada. Te pregunto, David, ¿qué sensación tienes? ¿Lucas Boyé se marchará o terminará quedándose? Yo creo que al final se marchará. Al final, Lucas Boyé está como loco por irse. Sé que él la semana pasada pidió marcharse. El club sé que le ha respondido que necesita sacar un rendimiento económico por él. Y al final, el jugador juega donde quiere, ¿no? Tan sencillo como eso. Ahí está, ahora a ver el Sevilla lo que te es capaz de darte o lo que puede darte con la movida interna que tiene el Sevilla, que ayer Monchi hizo un papel de pregonero de fiestas, como yo digo, de apagafuegos con la afición. No, sí. No, ya no de eso, sino de bien queda, porque al final lo primero que dijo, aquí tenemos que estar todos unidos y no sé qué, te hablo de los vídeos que han publicado, ah, ¿no? Bueno, sí. Todos unidos por la plantilla, lo has hecho tú y vas el último y cobras más que un jugador, o sea que... Bueno, pero es normal, él pide paciencia, ¿qué va a decir? Pero bueno, que queda bien, saca a los jugadores, lo primero que dice, vamos a cantar el himno. Caliéntate la cabeza. Eso se llama apaciguar los ánimos, pero... Saca pasta si quiere llevarte a Boyé. Pero más puntos no tiene en la tabla. La pregunta que digo es, yo entiendo que el Elche debe ser o puede ser un club vendedor, pero en este caso, que deportivamente al Elche le harías un roto, el que quiera que pague la cláusula. A ver, la cláusula va a ser difícil tal y como está hoy el fútbol, y más cuando el jugador quiere irse, vamos a ser realistas. Ahí está el trabajo del club, del Elche, que tiene que exigir al máximo, y una vez que estás exigiendo a la vez tienes que trabajar en un plan B, C y D. Tienes que tener tres atados, así de sencillo. Y luego tenemos que ser realistas de que somos el Elche, que Sevilla se hizo grande vendiendo y sabiendo administrar ese dinero no y comprando digo, barato para poder yo vender. Yo eso lo entiendo, pero ahora, tenemos es que faltan algo, 3 días para cerrar el mercado. Ahí está el tema. ¿Tenemos algo para suplir esa baja que pueda ser como mínimo similar a Boyé? No lo sé, eso depende ya de ellos internos sí, y más cómo lo lleva. Gástate el dinero, te ¿cómo? Gastas todo lo que te ganas de Boyé. A ver, si vas a gastar todo lo que vas a recibir, es no, una operación no te, tonta. No te merece. No merece la pena. Ahora también está el plan B, que la sospecha que yo tengo. ¿Boyé está para jugar toda la temporada sin operarse? Bueno, ahí está el otro dilema también. Ayer, el sábado, lo vimos ya jugar 30 sí, minutos. 30 minutos, el entrenador dijo que no lo puso de inicio porque tenía la cabeza en mil sitios en Elche, que lo entiendo también. No sé, a mí su tema físico me tiene un poco preocupado porque ya lleva prácticamente un año arrastrando lesiones, porque hay que recordar que el año pasado a la altura de Navidad... Se perdió 14 partidos. Empezó, correcto, empezó ya a cojear y mira cómo empezó este año. Pero bueno, creo que el jugador se irá. Y ahora falta ver el plan B, C y D que tiene el Elche Club de Fútbol. 15 millones de euros tienen la culpa para que Boye se marche al Sevilla. Veremos al final. Para ti, Jorge, ¿qué va a pasar? Yo sigo pensando igual que pensaba en enero. Cuando lo preguntaste en enero, te voy a decir lo mismo. El que tiene la sartén por el mango es el Elche. El Elche tiene un jugador con contrato en vigor hasta 2024, si no recuerdo mal. Es decir, un contrato largo. No tiene una necesidad perentoria de vender porque las cuentas del club están saneadas y sí que aceptaría la venta de Boyé en el caso de que tengas un jugador preparado, un recambio de unas hipotéticas garantías, porque luego el fútbol es como es y podemos decir que presentamos a, por decir, dos jugadores conocidos, a Braithwaite o a Mariano, y que te hagan un gol o que te hagan 10 y superen a Boyé. Boyé acaba de hacer de terminar una temporada en 7 goles y creo que 3-4 asistencias. Entonces, si crees que el recambio te puede más o menos igualar los goles que ha hecho Boyé estas dos últimas temporadas, que han oscilado entre 7 y 8, mejorar su número. Y luego, en lo que te da Boyé al equipo, porque ya no es solo goles, Boyé te da muchísimo oxígeno al equipo, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, si tú tienes preparado ese recambio, incluso puedes no solo tener un recambio, sino a lo mejor traerte también un central, o incluso un banda como Luis Rioja, que está en el Alavés ahí, que es algo que para mí nos hace falta, un jugador con desborde también que pueda acompañar a Collado. La operación puede ser rentable tanto como para el Elche como para Boyé, pero yo creo que el Elche tiene que ser paciente y tener la sartén por el mango, y sobre todo si no tiene recambio no sale, si tiene recambio ya es otro cantar. Bueno, pues en ese sentido tenemos al propietario más paciente del fútbol español, o sea, que sabe moverse en esa tesitura. Lolo, ¿tú qué piensas? No, está claro que Braganic sabe muy bien gestionar los tiempos a nivel del mercado. Y ¿por cuánto lo venderías? ¿La cláusula de cuánto es? 25. ¿Qué? 25. Nadie va a meter 25 millones, se lo te digo claramente, porque por la lesión que tiene... Y los clubes no van a invertir 25 millones de euros sabiendo que no saben si va a poder aguantar la liga entera, primero. Y si tiene que operarse, porque si tiene que operarse y que no recupere bien, son 25 millones, cuidado. Y los equipos no están para echar el dinero por la ventana. Entonces, ahí yo digo que hay que tener calma porque al final no va a ser tan fácil que se vaya. Que hay mucho interés, por supuesto, pero también está investigando ver si su lesión está para aguantar o no. Entonces yo creo que también está la clave, porque al final los clubes te van a decir 25 la cláusula, sí, pero yo no voy a invertir por 25. Eso te digo, 10 millones o 12 millones, pero no más. 10 es lo que ha ofrecido. Exactamente. ¿Tú por cuánto lo venderías? Pero ahora mismo... ¿O no lo venderías si no es por la cláusula? Yo personalmente, sabiendo que tiene 25, está aquí en casa, está bien valorado, sabe que va a jugar... Es cuestión de tiempo que vuelve bien para poder volver a ver un Boyé de principio del año pasado y que termine con más número, entonces sí que vas a poder sacarlo. Yo para mí me quedaría con Boyé y no lo sacaría por 10 millones. Yo no lo malvendería. No. ¿Por 15? ¿Y por 15 lo venderías? ¿Por 15? ¿Por 15? Mira, es, me lo hombre, pensaría. Si me aseguras que hay un jugador como él, mínimo, que me cuesta la mitad. Mira, es que al final todo es función del mercado. Pero tú me lo aseguro, yo no lo veo. Es que es función del mercado que tú tienes. Si tienes yo un sé jugador que tengo a Boye, que si físicamente está bien, es el jugador seguramente más diferencial de la plantilla. Exactamente. Y que además puede elevar su mercado a poco que empiece a jugar con regularidad. Exactamente. Entonces, ahora mal venderlo, no. Que paguen la cláusula. Sé que 25 ahora no lo vale, para el mercado como está. Pero yo no lo mal vendo por 10 millones de euros. No, no, para sí, eso es mejor que se claro, quede. Pero Jorge ha puesto la puntilla. 15, que es algo intermedio. ¿Lo van a vender por 15? Con el jugador que se quiere ir también, que al final también claro, presiona. Claro, el jugador al final. Yo entiendo al jugador, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. O sea, un equipo que juega en Champions, que juega por lucha por los primeros puestos, que te dobla el sueldo, es el gran contrato de tu vida. Yo, bah, yo está lo claro, ese es su año. Es que es su que año. Yo, que yo lo entiendo, que fuerce, que presione, pero el Elche también tiene la sartén por el mango. El jugador es propiedad del Elche. Al Sevilla es que le gusta comprar barato y vender caro. Coño, por eso. Y a mí también. Claro, por eso digo. Y alguien se lo tiene que explicar a Monchi. A lo mejor Bragarni le da ahora una lección claro. de lo que es mercado ahora, en si los dice, últimos días. Te lo dejo en 10 millones, pero me quedo con 50% de futuro traspaso. Bueno, eso se puede ser otra opción. Es porque una opción. También eso. Es pues, una opción muy seria. Esa exactamente. Sí. Esa puede ser una opción. ¿Ves? Porque van el Sevilla. Van a ver mucho las variables, ¿no? De si Sevilla sí. entra en Champions, de si qué puesto. Es que todo, Europa, todo influye. Y el Sevilla suele vender bien. Sí, por eso. Suele vender bien. Ahí donde el Che también tiene que ser. Son imagínate, lo vende dentro de 2 años por 40 millones, el Che se lleva 20. Exactamente. Sí, es que, sí, ese es el es acuerdo, que por eso que te digo que al final es una. Uy, me pasa el tiempo. Aquí nos ponemos a hablar y ya me están cortando el cuello. Bueno, pues el próximo lunes veremos vale. si hay Boye o no Boye en el Elche Club de Fútbol. Perfecto. Si la cosa chuta. Gracias, señores. Gracias. Hasta el próximo lunes y también a todos vosotros por la atención prestada. Feliz tarde y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.